Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore. Les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomarme, me asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, noches, oyencia de Capilla del Monte y alrededores en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, en nuestra querida Argentina, en América Latina, en nuestro planeta Tierra, y en el más allá, que sería el universo. En este martes 19 de septiembre, nuestro programa 685, en esta octava temporada que se está terminando. Estamos en una radio Muchas Voces, en la 98.1, para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp de la radio y el teléfono 3548-570-333. Estamos los martes y jueves en directo de 19 a 21 horas y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal San Esteban 88.7. Buenas tardes, Daniel, y buenos días, San Esteban, a las 9 de la mañana. Qué frío va a ser. Diego, buenos días, mira a mí. También, buenos días a los de San Esteban. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en una radio con mucha información, con entrevistas y con muy buena música. Bueno, y hoy tenemos dos invitados, Lucía y Marcelo de la Fundación UPIS, que en realidad yo no sé nada, pero ellos vienen a explicarnos. Y vamos con dos canciones nuestras para difundir nuestra música nacional: Tamara Castro, Resplandor, y Rally Barrio Nuevo, Samba y Acuarela. ¿Cómo no voy a amarte? No voy a morir por vos, si con tu vuelo me enseñaste las alturas del amor. ¿Cómo no voy a extrañarte si el mundo gira a tu alrededor y solo encuentro sin tu presencia un gran vacío en mi interior? Brújula que me guía, fuego que me ilumina, agua que me da vida, pienso en vos. ¿Cómo voy a olvidarte si te amo? ¿Cómo le doy respeto? resplandor, es que no puedo seguir a oscuras los caminos del amor. Quiero tomar tu mano, quiero aferrarme ya sin temor, porque al invierno de mi alma le hace falta tu calor. Cuando alimento un sueño, cuando me invento metas, cuando imagino el cielo, pienso en vos. ¿Cómo voy a olvidarte si te amo? ¿Cómo le doy respiro a esta pasión? Si por la noche extraño tus caricias, si lejos de tu piel se apaga el sol, si fuimos hechos justo a la medida, si cuando vos te vas muero. Pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios no. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Thank you.

Muchas gracias por elegirnos. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte. Más que una artística, acrílicos decorativos, barnices, lacas al agua, pinturas para telas, artículos varios para la artística. Productos artesanales de inspiración propia. Y para recrear tus prendas y ambientes, venta de aromatizadores Zafirus. La Casita del Arte, de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 14. Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte, un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. En esta tarde noche destemplada nos asomamos con Lucía y Marcelo de la Fundación UPIS y vamos a presentarlos y preguntarle qué significa UPIS. Bueno, buenas noches Lucía, buenas noches Marcelo, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a decir que a Marcelo sí lo conocíamos porque él es o era el guardián del Uritorco, ya no es más. Pero a Lucía, bueno, bienvenida, una alegría que estés acá con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué es la Fundación UPIS? Bueno, es Fundación Unidos por la Inclusión Social. Antes que nada, bueno, te quería contar un poquito cómo nace y quién soy y por qué hago lo que hago. Antes que nada, soy la mamá de Bruno, un joven de 16 años que tiene síndrome de Down. Uh-huh. Y bueno, nosotros vivíamos en Carlos Paz y con su papá decidimos criarlo como a uno más. Teníamos dos hijos mayores, varones también, entonces dijimos, bueno, Bruno será uno más, como los otros, como ninguna diferencia, exactamente. Pero por suerte coincidimos los dos en esa misma mirada, ¿no? Y fue así hasta que tuvimos que inscribirlo en el colegio primario y ahí nos encontramos con la cruel realidad de que no era tan como nosotros queríamos. No era tan fácil. Exacto. Y bueno, y debido a una serie de situaciones que tuvimos que afrontar, tanto Bruno por ser tan chiquitito como era, con 6, 7 años, y nosotros como papás, y la resolución que íbamos tomando sobre todo eso, que bueno, los casos que nos atravesaban, tomaban estado público y muchas mamás se veían identificadas con lo que me pasaba y cómo yo lo resolvía y eso nos llamó a mí y a otras madres a formar la fundación. Bueno, tengo una pregunta. Cuando Bruno creció y tuvo edad de ir al colegio, ¿cuál fue el principal impedimento para que Bruno entrara en un colegio, entre comillas, normal? Y mira, la sensación que teníamos siempre, íbamos a buscar un banco y en cuanto decíamos que tenía síndrome de Down, parecía que hubiéramos venido con, no sé, con realmente un extraterrestre, nos miraban con una cara de sorpresa, siempre prejuzgando, ¿no? Sin siquiera conocerlo, ni siquiera dándole una mínima oportunidad para que él demostrara lo que podía hacer. Y después... tenía dificultad en el habla, o sea, Bruno a los 3 años aprendió lengua de señas, tenía dificultad en hablar, entonces ese era un impedimento comunicacional muy importante y ahí se sembraba la discriminación en todos los aspectos, ¿no? Porque él no se podía expresar, no nos podía contar lo que le estaba pasando y entonces nos decían, sí, porque él le pegó, pero no sabíamos por qué le había pegado, porque él no nos podía contar. Difícil situación. Sí, sí, muy difícil. Pero siempre todas estas cuestiones partían de los adultos, ¿no? Entre los niños lo resuelven de otra forma. Y bueno, y ahí fueron con los dirigentes de las escuelas o con las maestras que habíamos tenido la mayor dificultad. Pero bueno, por suerte, tuvo la bendición, decimos, de que llegó a un colegio en donde sí lo recibieron, donde lo alojaron, donde sus compañeros también lo vieron, porque otra de las cosas que a mí me pasaba es que tanto en el jardín o en la guardería, no, era como que no existía, ¿no? No tenía amigos que se ocuparan de él o que lo atendieran o que jugaran, por lo menos. ¿Era o un colegio especial un colegio nacional o provincial? Siempre fue a colegios comunes y públicos, ¿no? Y bueno, empezó en una escuela provincial, el primario, y allí continuó hasta que terminó sexto grado, perfectamente incluido. En cuanto al aprendizaje, él 100%. Podía hacer todo. Sí. Mira qué increíble, ¿no? Porque claro, uno tiene la sensación que esos chiquitos a lo mejor tienen un poco de dificultad, ¿no? Y por eso te decía, la dificultad la tienen los adultos, con todos estos prejuicios. Porque en realidad él hoy por hoy tiene una lectoescritura perfecta. Después, si querés, te muestro los chats. Bueno, bárbaro. Hasta habla inglés. Cuando me dijeron que en la jornada extendida van a tener inglés, le dije, bueno, va a venir inglés. Y no, pero si no habla, ¿cómo va a hablar inglés? Y terminó hablando inglés mejor que es castellano. Y con respecto a la relación con sus hermanos mayores, ¿cómo eran sus hermanos? ¿Con él lo protegían? Porque cada uno estaba en la suya. Sí, mucha diferencia. 15 años de diferencia con el mayor y el otro estaba en plena adolescencia, así que no, nada, nada que ver. ¿Y ahora? Y no, tampoco. No somos muy sobreprotectores, al contrario. Bueno, lo veo a Marcelo acá que está súper serio, ¿por qué será? ¿Cómo entraste vos o cómo formás parte de esa fundación UPIS? ¿Qué es lo que haces en la fundación? Primero que me quería empatizar con Lucía, porque mi hijo también sufrió algo parecido. No, si bien no tenía el mismo síndrome, sufría en su momento, no sé si es la palabra sufrir, fue diagnosticado con TEA, que es el trastorno del espectro autista. Y yo me pongo en el lugar de todas las personas, los padres, que en su momento se enteran de eso, y es un momento durísimo. La verdad, aceptar, primero, entender que tu hijo tiene un diagnóstico y después aceptarlo. Eso es lo más durísimo. Y no todos los padres lo pueden aceptar. Uh-huh. Yo creo que cuanto más rápido lo aceptes, mejor, porque se gana más tiempo en la recuperación. Seguro. Mira, yo de chico no tuve ningún síndrome así especial, pero me hacían bullying en el colegio, por una cosa o por la otra. Así que es también como estar en un grado de inferioridad, ¿no? O sea que te ven diferente, no sé por qué. ¿Qué sé yo? Mira, eso es una cuestión que el otro día charlaba con unas amigas, y todo parte desde la casa, ¿no? Desde el hogar y desde la mirada que tengan los padres del otro, cómo lo ven al otro. Si los padres tienen una mirada amplia, empática y que realmente sin juzgamiento, sus hijos van a ser igual. Porque, por ejemplo, nuestros dos hijos mayores en ningún momento los hemos visto que hicieran bullying o que no me hayan llamado de la escuela. Una diferencia. Y mucho antes de que naciera Bruno, ¿no? Porque te estoy diciendo que hay una diferencia enorme de edad. Entonces, todo parte desde el hogar, ¿no? Todo parte desde la casa y la mirada que tengan los padres del otro. No, y ahora yo creo que hay un poco más de ventaja, porque ahora las cosas se hablan. Cuando yo nací en el 57 y en la primaria, las cosas no se hablaban, ni siquiera entre padres e hijos, y mucho menos de lo que pasaba en el colegio. Y eran colegios rígidos. Y lo tenías que resolver como pudieras. Como podías. Y vos, Marcelo, ¿cómo hiciste para sobrellevar eso? Cuando diagnostican a tu hijo, ¿tienen que ir a alguna escuela especial o se adaptan perfecto en los colegios normales? Mira, Romeo, mi hijo, tuvo la ventaja de tener una madre profesional de la salud que además trabaja con chicos con discapacidad. Así que en el primer momento empezamos a encarar un sistema para su recuperación, utilizando pictogramas, estableciendo rutinas que son muy muy importantes para los chicos, y, y después, bueno, empezamos a ver el progreso, que fue bastante evidente. Su progreso fue evidente, pero siempre tuvimos que estar cuidándolo, sobre todo del contexto social. Porque los chicos son crueles. Pues son más crueles los padres. Ah, mira. Los chicos son la consecuencia. Los chicos no vienen malos. Se van tomando las mañas de los padres. Exacto. Y son dos cosas que se hablan en las casas, ¿viste? Uh-huh. Ese enfermito, son palabras determinantes. Y después los chicos lo llevan a la escuela. Y se lo repiten al mismo chico que padece. Sí, ¿no? Con inocencia, ¿no? Inocencia. O sea, lo dijo mamá, lo dijo papá. Entonces debe estar bien. Debe estar bien. Sí. Y ahí esa es la carga que se lleva, ¿no? Como así también, algunos de los profesionales que trabajan en las escuelas, o bueno, en todos los ámbitos, hay gente que también trae esto, ¿no? De la casa, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar dos canciones de las nuestras, así los oyentes se van preparando para la segunda parte y después me cuentan cómo se formó la fundación, dónde queda, cómo pueden hacer los oyentes para contactarse con ustedes, y después vamos a hablar algo del zapato que estuve escuchando y leyendo por ahí. Bien. A ver que me cuenten ustedes cómo es. Vamos con dos canciones y después las presento, Daniel. Pero no quiere llegar.

El Duende Azul, el preferido por los mejores terapeutas. Atendido por sus propios dueños. Por consultas y reservas, comunícate con nosotros al 3548-631257. Por WhatsApp 11-72-49-165. O escribinos a www.elduendeazul.com.ar. O'Higgins 649, Villacielo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Y estábamos escuchando a nuestras Gaby Maistegui y Laura Dos Santos en La Estrella Azul y Alejandro Lerner A Tu Lado. Y ahora nos seguimos asomando con Lucía y Marcelo de la Fundación UPIS. A ver, Lucía, recordame qué es UPIS. Unidos por la Inclusión Social. Unidos por la Inclusión Social. Bueno, ¿cómo se gestó esto? Bueno, como te contaba, en aquel momento con Bruno y estas mamás, armamos un grupo que se llamaba Unidos por Amor. Cuando lo quisimos llevar a la realidad, a conformar la fundación, en el IPJ, que es la inscripción de personas jurídicas, no nos permitieron poner ese nombre porque ya estaba en uso, y entonces nos sugirieron este, que era Unidos por la Inclusión Social. Todo esto nace por allá, por el 2015, ¿no? En Carlos Paz, y nos estuvimos ocupando fácil 2 años de todos los casos de discriminación puntualmente que había a nivel escolar, ¿no? Lo que nos había pasado a nosotros y a las otras mamás, nos ocupamos de eso. Generamos un montón de jornadas de capacitación para docentes, trajimos gente realmente muy importante que diera conferencias. Y siempre también trabajando paralelamente a esto con el tema de la accesibilidad. En el año 2017 llega a mí un proyecto que se llama Albergo Ético, que es un hotel escuela que está en Asti, en Italia. Lo traía un vagabundo por el mundo que se llama Mauro Dagna, que anda en moto recorriendo el mundo. Y Mauro, el mensaje que llevaba era justamente de este hotel escuela para jóvenes con síndrome de Down. Como tenía a Bruno, tenía la fundación, y aparte Bruno se crió dentro del hotel de su papá, porque su papá tiene un hotel, y entonces yo había visto lo bueno que era la sociabilización para él, y sobre todo lo que significaba a tan temprana edad ver y aplicar por repetición determinadas rutinas, ¿no? Como hacer la mesa, poner la mesa, hacer la cama, limpiar el baño. Él era muy chiquitito y andaba metido en el hotel, y a los 5 o 6 años ya te tendía la cama, sabía poner la mesa, ayudaba en la cocina. Vi todas esas cosas que eran muy positivas reflejadas en Bruno, Entonces consideré que ese proyecto del Hotel Escuela iba a ser muy bueno para poder replicarlo aquí en Argentina. Y bueno, y lo llevamos a cabo. Estuvimos trabajando durante un año, todo el año 2018, en el Hotel El Cid, en Carlos Paz, de Rodrigo Serna. Y fue realmente revolucionario. ¿Por qué? Porque el albergo ético utiliza el trabajo como una excusa para generar autonomía e independencia en estas personas, que las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual son las más relegadas y son las más sobreprotegidas y son las que todo el mundo considera que no pueden hacer determinadas cosas simples y sencillas como cortar con una cuchilla o tomar un colectivo o manejar dinero, ¿no? Bueno, rompimos con todos esos prejuicios. Los chicos se capacitaron ahí dentro del Hotel El Cid, hubo 5 que iban rotando por las distintas áreas, en la recepción, en el comedor, en las habitaciones. ¿Había alguien que lo supervisaba, que supervisaba esta acción? Sí, Mauro, que es el italiano, que estuvo conmigo el primer año, y yo, porque otra de las particularidades de este proceso, digamos, que allí en Italia le llaman download, justamente el bajada de información y contiene la palabra down, es prescindir absolutamente de todo el tema de los terapeutas, y que las personas adultas con discapacidad están desde su más temprana infancia acudiendo a múltiples terapias, ¿no? Entonces acá es, como le decimos, la vida misma sin paracaídas. O sea, los largamos a la vida y que realmente esa experiencia que van a tener por primera vez es la que hace toda la modificación neuronal para que ellos empiecen a trabajar de otra forma, ¿no? Se les cambia el contexto en el cual estaban siempre acostumbrados a estar y se les dan herramientas, por supuesto, que no es tan simple y tan solos, pero partiendo simplemente desde el sentido común. Estos 5 jóvenes se capacitaron allí dentro del Hotel El Cid, un hotel que tiene ahora alrededor de 60 habitaciones, o sea que el caudal de gente era muchísimo. Iban, como te decía, iban rotando en todas las áreas, entonces aprendían de todo, ¿no? En el 2019 llegó, porque también era nuestra idea tener nuestro propio, no pudimos con un hotel grande porque era demasiado costoso, pero sí tuvimos un hostel en donde realmente estaba atendido y gestionado 100% por ellos. Ah, mira qué bueno. Te hago una pregunta porque yo no sé mucho del tema. Dentro de los chicos con síndrome de Down, ¿hay varios varios grados? ¿Hay algunos chicos? O sea, no. ¿Es lo mismo todo? Sí, eso no existen los grados. Hay diferentes tipos. Eso. Una es la trisomía libre 21, el otro se llama en bloc. Y el otro es el mosaicismo, pero el 80 o el 90% son trisomía 21. O sea que más o menos todos los chicos tienen la misma capacidad para aprender, sí. O hay algunos que tienen más dificultad. Sí, yo con esto... Te pregunto porque la verdad que no estoy enterado del tema. Hay muchas versiones. Yo hablo simplemente de mi experiencia, ¿no? Tuvimos en el hostel 12 a cargo, y los padres también tenían este mito, ¿no? De decir, y bueno, ellos aprenden a su ritmo, aprenden a su tiempo. Bueno, con todo eso nosotros terminamos, porque en el proceso del albergo ético todos son iguales, todos tienen las mismas responsabilidades, todos tienen las mismas obligaciones. Y para todos es igual. Nosotros tuvimos con Daniel una experiencia con un chiquito que es hijo de una amiga mía que ya hacía años que no veía. Y vino a casa ella con su pareja y los hijos del marido, el nuevo marido. Y entonces este chiquito, la pareja fue a un cuarto, los otros chicos fueron a otro cuarto. Y Tino fue solo a un cuarto. y ese cuarto estaba cerca del cuarto nuestro. Entonces yo le decía a mi amiga, bueno, que si se despierta más temprano, yo, porque cada uno se iba a dormir y el chico se levantaba temprano y a mí me daba no sé qué por la pileta, no sé, sabía si sabía nadar, si no sabía nadar. Me dice, yo oía, me despertaba. Y me dice, no, vos preparale, yo le quiero preparar el desayuno. Me dice, él sabe lo que tiene que comer y como aparte no podía comer algunas cosas porque era celíaco. Era celíaco. Es celíaco. Es celíaco. Bueno, estoy hablando del pasado. Entonces yo le preparaba el desayuno. Me dice, él te va a saber decir qué es lo que come y te va a mostrar. Porque me mostraba las galletitas. ¿Cuál comes? ¿De estas que tienen el círculo rojo o de estas que tienen el círculo verde? Y él me iba diciendo, pero tan vivo que me dijo todo al revés. Porque él quería comer las otras cosas, claro, que nunca lo dejaban comer. Y yo como no veía nada, confiaba en él. Pero fue vivísimo el chico. Bueno, esa es una de las características que tienen, ¿no? Están colocados socialmente en un lugar en el que todo el mundo lo subestima. Mm. Entonces, a mí me daba miedo porque nunca había estado con un chiquito. Así no sabía si se podía caer a la chiquito pileta. ¿Y chiquito qué edad? No, chiquito tenía... Era casi tan alto como yo, pero bueno, uno no sabe. Y uno les dice, los niños, sí, los chiquitos, los angelitos. Y todas esas cuestiones que en realidad cuando uno empieza a convivir en el día a día... Y eso es lo que queremos mostrar, ¿no? Lo que mostramos con el hostel, por ejemplo, que los huéspedes llegaban y siempre notábamos esto, que era mágico prácticamente, ¿no? La gente entraba siendo una, pero se iba siendo otra. Y claro. Porque les cambiaba el 100% su mentalidad con respecto a lo que era la discapacidad y sobre todo les llegaba el corazón, ¿no? Les tocaba el corazón. Y todo el mundo se iba muy, muy lleno de no solamente de este amor incondicional que ellos dan, sino de ver cómo se desempeñaban, de todo lo que podían hacer, porque ellos preparaban el desayuno, hacían el check-in, el check-out, claro, tendían las camas, limpiaban los baños, estaban en el mantenimiento de todo el hostel, y realmente la gente no podía creer lo que estaba viendo, porque no había nadie que no tuviera discapacidad que los estuviera dirigiendo, ¿no? Entonces fue algo... Te hago una pregunta, yo te lo hablo desde mi ignorancia. ¿Cuáles serían las cosas que no podrían hacer? Por ejemplo, pueden ser responsables para todo lo que vos me decís, pero ¿qué no podrían hacer, por ejemplo? Nada. O sea, yo hasta ahora les he puesto, porque me ha pasado, yo llegaba al hostel a las 11 de la mañana, por ejemplo, y que encontrara a dos de ellos que me decían que la canilla del patio se había descabezado, habían cerrado la llave de paso, habían llamado al plomero y lo habían resuelto. Si había algún cortocircuito, sabían dónde estaba la caja, cortaban, llamaban al electricista y se resolvía. O sea, ¿y las edades de los chicos? Y siempre todos mayores, eran entre 18 y 40, 42. Ah, mira vos. Y con respecto a tu hijo, Marcelo, ¿cómo es el síndrome o TEA que me dijiste? Sí, trastorno de espectro autista. ¿Y cómo se manifiesta? Y mirá, hay distintos tipos, ¿viste? De autismo. Porque con el tiempo se fue unificando en uno solo. Y él manifestaba rabietas, ¿viste? Cuando va, ponerle que va en el supermercado, va con el pibe y el chico y empieza a gritar porque no puede manifestarse verbalmente. Los chicos con este tipo de discapacidad al principio no pueden hablar, te hablan con mímicas o con sonidos, ¿viste? ¿Vos notabas algo? Porque a mí me dicen a veces, mira, este chico es autista y yo lo miro y lo veo igual que todo, no puedo distinguir. No, los rasgos físicos, ¿no? Hay algunos gestos. Es más, bueno, con Romeo, porque una vez que te dicen que tiene autismo, empezás a investigar por todos lados qué es el autismo y cómo se origina, ¿viste? En la web hay un montón de información. Ya con el tiempo vas afinando el ojo. Y si vos te pones a mirar entre la gente, hay mucha gente que tiene trastorno y es grande y no lo sabe. Y claro, a cualquiera de nosotros nos puede pasar también. Sí, tengo una amiga que 50 años y recién ahí le diagnosticaron el Asperger. Ah, mira. El Asperger está dentro de una variante del espectro. Bueno, vamos a ir con dos canciones y después quiero que me digas cómo los oyentes pueden comunicarse con la fundación. y también hablar un poco del zapato, a ver qué vamos a hacer en el zapato, qué van a hacer ustedes. Dale. Estamos todos expectantes. Sí. Daniel, el hijo de nuestra amiga, se llama Tino. Tino, bueno. ¿Viste? Pero me decía otra cosa. ¿Viste? No, no, nos confundimos de chico. Bueno, vamos a escuchar ahora, me pongo en los anteojos porque cada vez veo menos, Conociendo a Rusia hasta que llegue el verano y ainda Dopamina. Y volvemos. Quiero saber si me vas a besar hasta que llegue el verano. Si no es así, si no aguantas, ¿cuánto más te besaré? Ya llegamos a tu Como adelantó el ministro de Economía, Sergio Massa, hemos tomado la decisión de incorporar de forma automática a 3 millones de personas, jubilados y jubiladas de PAMI, al programa alimentario de PAMI. Todos los afiliados de PAMI que tengan más de 60 años y que perciban hasta un haber y medio jubilatorio, de forma automática, sin realizar ningún trámite, se integran al programa alimentario de PAMI. En los próximos meses, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre, van a percibir un bono de 15.000 pesos junto con sus haberes jubilatorios. Solo tienen que chequear que va a haber un ítem que dice refuerzo PAMI. Esto es parte de la mirada integral de la salud, que no solo incluye los medicamentos gratis y libertad de elegir para los tratamientos médicos, sino también el bienestar general, que incluye la seguridad alimentaria. Que este programa es una inversión muy importante, son más de 130 mil millones de pesos que el PAMI está pudiendo realizar con recursos propios. No se requiere ninguna asistencia del Estado, ninguna asistencia del Tesoro, se realiza con los ahorros que el mismo PAMI ha hecho, que provienen en parte de una pequeña parte de nuestro presupuesto, que es el impuesto país, que nos permite generar ahorros suficientes para poder ampliar este programa, alcanzando 3 millones de afiliados y afiliadas. Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Y en esta noche seguimos asomándonos con Lucía y Marcelo de UPIS, unido por la inclusión social. Bueno, ¿cómo hacen los oyentes si quieren acercarse a ustedes para charlar con ustedes? ¿Tienen alguna sede? ¿Hay algún teléfono? Bueno, viste que te decía que somos una fundación atípica, ¿no? Todos los que la componemos, desde el momento en que la generamos, que la iniciamos, no queremos una casa, no queremos un establecimiento, no queremos un lugar, porque eso genera más de lo mismo, ¿no? La fundación actúa en el lugar donde es necesaria la inclusión, o como te había dicho antes, la real convivencia, ¿no? Lo que es la convivencia en realidad, porque no consideramos que un lugar en donde los chicos vayan a aprender o a hacer algún taller o alguna cosa de esa sea lo que en realidad necesitan como adultos o como personas dignas, ¿no? Para salir adelante y crear su propia autonomía y su propia vida independiente. Entonces, nosotros actuamos o accionamos en el lugar precisamente donde es necesaria la inclusión, como en este caso que te íbamos a contar lo que vamos a hacer, o cómo lo hicimos dentro del hotel, en el hotel El Cid, o después cómo lo hicimos en el albergo ético. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a replicar este modelo, que aparte en Italia hace más de 20 años que da un excelente resultado. El resultado de los jóvenes que pasaron por el albergo ético, para que vos tengas una idea, 4 de ellos están trabajando y han conformado una cooperativa de trabajo en Carlos Paz y tienen a cargo un bar, ¿no? Después, Sonia armó su propio microemprendimiento de collares, pretales y correas para perros y tiene un puesto fijo, estable, en la Feria de Artesanos en Carlos Paz. Nati trabaja para el municipio de Cosquín. Daniel trabaja en una empresa en Córdoba capital. Y cada uno, después de haber pasado por el albergue ético, por primera vez en su vida se desarrolla como una persona independiente, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que esto implica. Entonces, a eso nosotros apuntamos como fundación, ¿no? Bueno, pero si hay alguien que está escuchando el programa y necesita por alguna cuestión comunicarse con vos. Sí, tenemos un teléfono que es el 3541. 54, ¿esta de dónde es? De Carlos Paz, es la característica. Ajá. 153, sí. 36, 958. Quedó con la característica allá porque nació allá la fundación y bueno. Y la otra que en realidad no es ya de Carlos Paz, sino que ahora ya hace 3 años que estamos en Capilla y ya ahora queremos que empiece a accionar acá. Bueno, por ahora el teléfono es 3541. 153-36-958. Bueno, exacto. ¿Qué pasa con el zapato? ¿Qué la gente decía, y explícanos qué pasó y bueno, y cuál es el proyecto? Bueno, en realidad hay un montón de cosas y de que hemos escuchado en estos días. Y nada, no hay tanta cosa, ¿no? Sino que realmente, como vivo acá hace tiempo, iba a visitar con familiares que venían o amigos, los llevaba ahí, veía todo eso, así en ese estado, ¿no? De abandono total. El zapato, vamos a explicar a las personas que no conocen el lugar, es un complejo que era muy, muy importante y digamos hace muchísimo tiempo atrás, pero ahora es como una especie de ruina. Claro, ha estado muchos años abandonado y lo han vandalizado todo, ¿no? Se han llevado todo, no quedó nada, ni siquiera los cables, han roto todos los vidrios, incluso ahora mismo, esta mañana estuvo Marcelo y sabiendo ya que hay en marcha este proyecto y que es para una fundación y que van a trabajar chicos con discapacidad, siguen rompiendo los vidrios, o sea, no le encontramos el sentido de tanto vandalismo. Y que tanta bueno, ignorancia que hay, pero bueno, tendría que haber un poco más de control porque rompen las luces de la calle, rompen todo, tiran basura en cualquier lado. Me parece que hay como un descontrol. Tiene que haber un control en la calle. Sí, sí, ahí vamos a empezar. Bueno, la idea fue de ofrecer al municipio la posibilidad de que nosotros intervengamos allí dentro. Y que implementemos este proyecto del albergo ético, repliquemos nuevamente el albergo ético allí dentro del complejo, ¿no? ¿Hay algún edificio que se puede usar para el albergo ético? He visto, sí, que hay, no conozco demasiado, pero hay algunas construcciones. ¿Eso pertenece al complejo? Sí, sí, sí, nos han dado la concesión de las 3 zonas, está dividido en 3 zonas. El tema del albergo ético, como el trabajo es una excusa, se puede llevar a cabo en cualquier lado. Si vos tenés, no sé, un lavadero de auto y querés emplear jóvenes con discapacidad, lo podés hacer allí dentro. O sea, el trabajo, vuelvo a repetir, es la excusa para generar la autonomía y la independencia. Entonces se puede desarrollar en cualquier contexto. ¿Y qué planes tienen? ¿Cuál es el proyecto exacto para ese lugar? ¿Que van a poner un barcito o van a vender cosas o va a haber una feria? Bueno, el municipio lo que se ha comprometido en el contrato que firmamos es en restaurar el tema de la alfombra mágica y el estacionamiento y los baños. Después nos queda a cargo nuestro reestructurar en principio la isla de los locales. Es ahí en donde empezaríamos el trabajo con los chicos, ¿no? Y también, bueno, en el estacionamiento. Hay una diversidad de cosas, de lugares o de puestos que puedan ocupar. Esto, a ver, porque dentro de los comentarios, hace 20 días que se firmó el contrato, tenemos equipos de trabajo que estamos trabajando, pero no es visible aún porque hay mucho trabajo por detrás. Tenemos, ¿cuánto? 15 personas, Marce, por lo menos, que están en distintos grupos. Y es como cuando vas a hacer una casa, hasta que los cimientos, las excavaciones, no se ve nada y por ahí es un trabajo de locos. Y claro, y nos dicen, ay, pero la fundación tendrá recursos, podrá hacerlo para el verano, estará terminado eso y estará operativo para el verano, pero... ¿Cuántos veranos pasaron? Perdón, claro, a ver, y aparte, esto... es absolutamente sin fines de lucro. Entonces no es que nosotros estamos desesperados para salir a que facturen la temporada. Es más, podríamos pedir a las personas que quieran colaborar para ayudar en el proyecto. Así que yo me pondría en campaña ya. A todo el mundo que ha comentado en algunas notas periodísticas que han sido bastante ácidos. A ver, primero y principal hay que tener esto en mente. No somos un privado que venimos a explotar algo de la ciudad para llevarnos el dinero y comprarnos una casa en Miami. No, no, no. Es una fundación sin fines de lucro que va a emplear personas con discapacidad y encima todo lo recaudado se va a utilizar en el complejo. Pero, a ver, no lo podemos hacer con una varita mágica y en un mes vamos a tener todo reluciente. Hay que tener mucha paciencia. Bueno, pero está bueno que lo expliques, porque desde el momento en que no hubo una licitación, o hubo y nadie se presentó, entonces es bueno que la gente sepa cuál es el fin, ¿no? Porque si no, yo por ejemplo no lo sabía. Adelante, señor Marcelo Uritorco. Cabe recalcar que el producto en sí de este proyecto tiene tres columnas vertebrales. Una es, tiene que ser inclusivo, en términos que la fuerza laboral, su mayoría tiene que ser personas con discapacidad. Bueno, ya estaríamos discriminando a los que tienen otra capacidad. Podrían ser una mezcla también, ¿no? Sí, en su mayoría. Lo que pasa, muy bien. Claro, y aparte es que Estoy jorobando, ¿no? ¿Te imaginas que a esta altura tengo que ser prolijo con las palabras? Sí, sí, sí. La otra parte tenemos que ser, en términos de sustentabilidad, lo más sustentable posible. Claro. Se refiere a la ecología, o ¿no? O sea, una ayuda por parte del municipio o una ayuda por parte de algún privado que quiera colaborar con esta asociación o con esta fundación. Sí, sí. La idea que tratemos con orden y prolijidad todos los residuos, que utilicemos con eficiencia la energía eléctrica, y la otra parte que tiene que ser accesible. Hay mucho trabajo en todos esos aspectos, ¿no? Es decir, en términos que todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad turista pueden disfrutar del paseo, cosa que no pasa, muy difícil que pase en algún paseo turístico. Cuando vos vas a un paseo turístico no ves personas con discapacidad, no es porque no las haya, sino porque no están accesibles para ellos. Y habría que pedirle al municipio que pongan personas de seguridad, no digo todo el tiempo, pero que se dé una vuelta, porque si cada vez que van a arreglar algo lo rompen, realmente no tiene sentido, ¿viste? Bueno, sí. En eso también estamos hemos estado trabajando, hemos tenido entrevistas con aseguradoras, hemos tenido entrevistas con empresas de seguridad. Que se han llegado, han estado evaluando el tema del complejo. Hay que ver cuántas personas se necesitan, cuántos turnos se necesitan. Es toda una logística muy compleja, como para que en 15 días la gente vea algún resultado, ¿no? Es imposible. A lo mejor nuestras expectativas son... a lo mejor en un año podremos ver realmente como nosotros lo tenemos proyectado en mente. Y sobre todo queremos que sea el primer paseo o el primer complejo realmente inclusivo y accesible del país, porque no hay algo que tenga estas características, excepto las cataratas, que sí son accesibles, pero que no tienen la cantidad de personas con discapacidad empleadas como lo que pensamos hacer. Y también, sin perder de vista el ícono turístico que es el zapato en sí, y toda la historia y la trayectoria que tiene. Hay que resaltar también un poco la historia. La historia es lo que vamos a hacer principalmente y es lo que estamos trabajando, porque estamos confeccionando las redes, todo este trabajo que se está haciendo por detrás y que se está haciendo de una forma muy respetuosa y con mucho amor, ¿no? Porque aunque hayan dicho que era una empresa de Carlos Paz, no lo es. Es una fundación y que está asentada aquí en Capilla y que respetamos absolutamente todo. Yo vivo en el Faldeo, también tengo un pequeño emprendimiento en donde todo lo que se ha hecho en el entorno ha sido respetando justamente el monte nativo, o sea, todo el tratamiento de las aguas. Ojalá que en nuestro barrio pasara lo mismo. Cada vez que viene un vecino nuevo está en contra, sí, de las pocas ordenanzas que hay. Bueno, me encanta... Sí, a ver, pues ahí cuando empezamos a diseñar el producto, empezamos a ver que coincidía con, sin querer, o sea, no era la idea, coincidía con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, y a su vez también coincidía con las normas IRAM, las normas ISO. No estamos tan lejos, estamos por el buen camino. Lo que quería recalcar es que en términos comerciales, no somos improvisados, tenemos bien estudiado de qué se trata la cuestión. Tenemos que reflotar, hay que asumir que tenemos que reflotar. Bueno, acá tienen micrófonos en este programa, ¿sí?, en este humilde programa de los martes y jueves. Cuando quieran venir, pueden venir, nos llaman, y porque es bueno dar las novedades, porque yo no sabía nada de todo esto. Yo veo en internet que se pelean unos con otros y ya directamente no sigo leyendo, no me interesa. Pero está bueno que vengan y que hablen, porque esto no se ha hablado, o por lo menos yo no tenía no tenía noticias de este tipo de proyecto. Mira, te quería mostrar algo, que esa va a ser una primicia porque han sido los primeros con los que hemos hablado. ¿Ah, nosotros? Sí. Bueno, mira qué bueno, Daniel. Bueno. Los esperamos siempre, desde ya están invitados siempre. Mira, hemos hecho una de las cosas en las que se está trabajando, como te decía, que es el tema de las redes y todo eso, es en el logo, ¿no? Y justamente lo que queríamos transmitir con el logo es todo lo que va a implicar el tema del trabajo allí dentro. Este corazón con esta flechita verde que va a indicar la sustentabilidad. Uh-huh. Esta es la inclusión, porque nuestros chicos todos tienen uniformes naranjas, ¿no? Y adentro justamente el icono, que es el zapato, que es lo que queremos rescatar y rescatar su historia fundamentalmente. Me encantan los colores. Yo fui a un colegio irlandés y la bandera de Irlanda es verde, blanca y anaranjado. Ah, mira. Así que me llamó la atención esos colores. Bueno. Lo que quería decirte es que en términos comerciales, no podemos dejar pasar que el zapato como producto ha estado ausente en el mercado por lo menos por dos generaciones. Hay que reflotar eso, hay que recuperar. Hablando mal y pronto. Nosotros pasábamos con Daniel y decimos, sí, qué lindo lugar, pero es una mugre. La verdad que no te daba ni ganas de pasar por ahí. Y calcula que hay personas de 35 años que no conocen zapato. Los hemos perdido. Andan descalzos. Ya los hemos perdido. Pero mi mamá con 95 en el año 50 vino a Capilla por el zapato. Y sí, ahora lo recuerda. Y cuando vino y cuando se enteró de todo esto, me dijo, ay, yo la foto la saqué ahí en el Es como año. La piedra de Tandil, ¿viste? Sí. Más o menos. Bueno, yo quiero agradecerles que hayan venido hoy. Pueden venir todo el tiempo que quieran. Me encantó el proyecto. La verdad que yo no tenía idea y siempre uno piensa mal. Claro, no se hizo licitación, en realidad no se hizo licitación porque nadie quiere agarrarlo. Pero es más que una licitación esto, es un proyecto de ayuda a nosotros mismos. Es que va a ser, es para Capilla, no es para nadie más. Mm. O sea, acá no hay alguien, como te digo de nuevo, que va a recaudar el dinero y se lo va a llevar. Esto es algo que se va a ir reciclando allí mismo, allí dentro. Se va a implementar que todo lo que se recaude será para embellecerlo. Entonces, claro, y a mí se me ocurre que si hay personas que quieren trabajar ad honorem por esta causa, que se anoten y que vayan y que pregunten, porque uh-huh, siempre va a hacer falta gente que vaya a donar un poco de tiempo, sí, de su trabajo. Que hay que salir de la virtualidad, ¿no? Y poner el cuerpo, sí, porque si no es muy lindo comentar y hablar por las redes, pero hay que poner el cuerpo en estas cuestiones y sobre todo con el tema de la discapacidad, sí, que es tan necesario. Y aparte de lo que vos comentaste y lo que hablábamos fuera del micrófono, yo soy bastante ignorante con todo esto, entonces uno tiene miedo, y no hay por qué tener miedo, la vida es la vida y es lo que hay. Uh-huh. Bueno, Marcelo, hace rato que no te veía, así que fue una alegría que vinieras. Y a Lucía, gracias, ahora también, aparte de haber sido guardián del Luritorco, ahora va a ser el guardián del zapato. Claro. Ese compromiso de ser guardián está latente en él, así que bueno. Bueno, y Lucía, realmente me encantó la entrevista y está bueno que la gente escuche. porque por ahí uno habla sin saber. Entonces es bueno que se sepa exactamente cómo es la fundación. Está buenísimo. La fundación se llama UPIS. Y acá, mira, me tengo que poner los anteojos, ya estoy viejo. Una pregunta, los arreglos iniciales que tienen que hacer, o sea, los fondos, si uno, por ejemplo, quisiera colaborar con la fundación y hacer una donación de efectivo o de dinero, una transferencia, para que puedan comprar cemento Portland, porque hoy una bolsa de Portland no son 300 pesos, son casi 4.000 pesos, entonces, o un vidrio, que no es un vidrio cualquiera, tiene que ser un vidrio especial, porque si le tiran un piedrazo lo rompe, entonces tiene que ser vidrios especiales. Todo eso es un gran costo que tiene. Y bueno, ¿cómo se puede comunicar la gente para, aunque sea lo poquito que sea, yo sé que a ustedes todos les va a beneficiar? Sí, sí, por supuesto. Mira. Sí, sí, nosotros tenemos desde siempre una cuenta en el Banco Provincia de Córdoba, que es la cuenta oficial de la fundación. Eso es otra de las cosas y te agradezco mucho que toda la colaboración sirve, ¿no? Si hay alguien que no tiene dinero y sin embargo, no sé, tiene una... Nosotros el albergo ético, el hostel, lo armamos en 15 días con toda la solidaridad de la gente. Sí. Nos taparon de colchones, frazadas, sábanas, mesas, sillas, utensilios, de todo. Fue una cosa impresionante. Realmente nos conmovió y nos emocionó. Y sabemos, como yo lo dije en varias oportunidades en el Consejo Deliberante cuando estuve en las sesiones, defendiendo esto, ¿no? Diciendo que nosotros siempre confiamos justamente en la solidaridad de la gente, porque gracias a ellos pudimos armar todo lo que hicimos y después nos pudimos seguir sosteniendo. Entonces, sí, la fundación tiene una cuenta oficial que es obviamente controlada por los balances y por todo lo que se hace en la inspección de personas jurídicas. Otra de las cosas que yo como presidenta de la fundación tengo más controles y más supervisión de la AFIP y de todos los otros entes que nos regulan a nosotros como fundación que cualquier otro privado, ¿no es cierto? Entonces, la transparencia tiene que ser absoluta. Bueno, ahí vamos a repetir el teléfono. Les vamos a dejar el CBU para que el que quiera colaborar lo pueda hacer. Repito el teléfono, 3541-153-36-958 y cualquier pregunta se la pueden hacer a Lucía, que es la presidenta de UPIS. Sí, pueden escribirnos por WhatsApp, no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias, nos vamos con dos canciones de las nuestras, Laura Dos Santos, Picaflor Cometa, y Silvina Garré, Tréboles de Cuatro Hojas, y volvemos. Esa no es un arcoíris, eso es un picaflor. Soy cometa y picaflor, con mis alas tan veloces voy dejando en tu ventana un mundo de color. Si me junto con tus ojos se ilumina mi volar. Si tu corazón lo quiere juntos vamos a cuidar. Flores, agua, tierra, monte. Quisiera ser cometa para ir a otro planeta y dejarles el aroma de la vida y el amor. Pero soy un picaflor, soy un picaflor, y este canto es para vos. Y este canto es para vos. Soy un picaflor, soy un picaflor, y este canto es para vos. Viste qué rápido, ¿no? Que va el picaflor este. Y así de repente no me aparece. ¡Ah, qué belleza! Oh. Soy cometa y picaflor, llevo polen a las flores. Suspendido yo les canto, me alimento con amor. Pa' adelante y para atrás, vuelo libre en el viento. Mariposas Mailumbi, somos una en el viento. Vuela, siente, brilla, canta. Quisiera ser cometa para ir a otro planeta y dejarles el aroma de la vida y el amor. Pero soy un picaflor y este canto es para vos. Pero soy un picaflor y este canto es para vos. Adolfo, ¿cuál es la importancia de la memoria en la Argentina de hoy? La memoria no es para quedarse en el pasado. Hay una memoria personal, hay una memoria colectiva. Toda persona tiene memoria, pero también el pueblo tiene memoria. Y es importante porque nos ilumina el presente y a partir de eso podemos construir una sociedad mejor. Y los jóvenes que no vivieron la época de la dictadura, por ahí no conocen bien qué pasó. Esto no fue que los militares se enloquecieron, mataron gente, hicieron desaparecer niñas o personas que tuvieron lo bueno de la muerte. No, no. Fue un proyecto perfectamente estructurado en América Latina. La doctrina de la seguridad nacional, la Escuela de las Américas, el gobierno de los Estados Unidos, porque siempre consideró América Latina su patio trasero, que comienzan a generar todos estos males, pero en todo el continente, no únicamente en Argentina. Y esto, por ahí la importancia de la memoria es profundizar lo por qué, cómo y cuándo pasó lo que pasó. Somos sobrevivientes de esa época. Sobre la historia hay un mensaje que quiero transmitir de manera muy clara. Les pido, compañeros y compañeras, que no tengan miedo. Sin miedo. A Milei, a Octubre, a la elección, a Bullrich, sin miedo. Porque en la historia argentina... Porque en la historia argentina hubo momentos peores que este. En esta misma Argentina hubo 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, pero también hubo un ejemplo de lucha inédito en América Latina, como fue el de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que nos garantizó crecer en democracia, con memoria, con verdad y con justicia. Nosotros, la generación que creció viendo a los militares ir a juicio, que creció yendo a la ETSESMA con la escuela, aprendiendo esa historia, la generación que vio a Videla morir en la cárcel, tiene que ser la generación que le ponga una barrera. Tenemos que ser los guardianes para que los defensores del terrorismo de Estado no lleguen a la Casa Rosada. Vamos a ser los guardianes de la memoria del pueblo argentino, porque tenemos que ser agradecidos con la historia que estuvo antes que nosotros, sin miedo, compañeros y compañeras, con profunda inspiración. Bueno, Daniel, hoy es martes. ¿Y qué pasa todos los martes con Betty Tango? Bueno, viene la columna de tango con Betty y nos va a presentar una cantante amiga de ella. Así que bueno, estaría bueno escucharla, ver qué nos propone Betty hoy. Vamos a escuchar a Betty. De mí se dice de mí. Buenas noches, amigos. Hola, Diego, Dani y a toda la hermosa audiencia de Mi Asomo. Hoy, martes de tango. Hoy se dice... Hoy nos acompaña la voz de una dama, de la dama del tango, una amiga, una vecina, una mujer extraordinaria, una voz hermosa e incomparable. Es ella, Liliana Álvarez, una tanguera. Hizo una presentación en el Teatro Real de Córdoba esta semana, donde se desarrolló el Festival Provincial del Tango. Y allí, nuestra querida negra Liliana Álvarez dejó maravillosamente representada a Capilla del Monte con unos tangazos. Su hijo, Lauti Amaral,

Qué interesante, ¿no, Daniel? La charla con la gente de UPIS, con Lucía y Marcelo, y conocer más cómo son las características del síndrome de Down, que uno tiene miedo porque no tiene contacto con esa experiencia, y en realidad deberíamos actuar como personas así normales que son, con una característica. Sí, y lo valioso de la entrevista de esta noche tiene que ver con sacar fantasmas, porque uno a veces piensa que algunas personas quieren sacar provecho de estas fundaciones, pero realmente la vi muy bien plantada en su proyecto, en su objetivo, en su propósito para traer algo nuevo, algo que nos ayude a reflexionar, a valorar la vida del otro, y también entendiendo que no son personas que hay que relegarlas, sino que hay que integrarlas. Bueno, y ya estamos casi terminando el programa de Mi Asomo del día de hoy, martes 19 de septiembre, nuestro programa 685. Estamos terminando la octava temporada, estamos por empezar la novena, que falta poco. Ya se va septiembre, ¿no? Ya se va septiembre, se fueron los cumpleaños, estamos más viejos, estamos más grandes. Y bueno, me parece que entra una canción más, ¿no? Una más, a ver. Bueno, ¿con cuál nos vamos? A ver, ¿qué elige el señor Daniel Fernando Salvatore? Bueno, ¿te falta Corazón de Sandra Mianovich, puede ser? A ver. Bueno, vamos, silencios en la radio son horrorosos. Bueno, podés hablar de muchas cosas. No, bueno, pero estamos sacando minutos a la canción, así que poné cualquiera y nos vamos. Bueno, dale. Y los dejamos a nuestros oyentes con la buena música de Me Asomo, con la música que nos gusta. Y nos volvemos a ver el próximo jueves 21 de septiembre. Mirá, el día de la primavera, día del estudiante. Así que, bueno, ahí vamos entonces con Sandra Mianovich, Te Falta Corazón. Te Falta Corazón. Un y beso nos volvemos para a todos. Encontrar. Gracias, Betty. Y bueno, gracias a los chicos que se presentaron y pudieron compartirnos sus necesidades, su experiencia. Toda la posibilidad que tengamos de colaborar con ellos va a ser bienvenida y nos va a renovar a todos en el compromiso por el otro. Muy bien. Hasta el jueves. Nos vemos como todos los martes y jueves de 19 a 21 horas por una radio Muchas Voces. Corazón, para tenerme en este estado, para guardarme en esta triste situación, mi amor, te falta corazón. Me quitas la razón, no ves que estoy enamorada. Tú ponerle solución a mi problema de pasión. Los sueños de ser feliz solo a tu lado parecen ser equivocados, a menos que digas que no. Desamparada y sigo estando atrapada entre las redes de mi amor, pues tengo la ambición que te decidas a querer y que yo diga al mundo entero y con razón: ya no le falta corazón. Los sueños